Hola, bienvenidos a Ley Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Lara Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belagunde. Hola, ¿cómo están? Iván Antesana. ¿Cómo están, amigos? Luciano Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, soy Julio. Estoy señalizando. ¿Y eres un magufo o no? Hoy día estoy señalizando. Hoy día vamos a hablar sobre la señalización y en realidad todo lo que hacen los seres humanos es señalizar. Hoy es 5 de octubre de 2015 y un día como hoy, en 1958, nació Neil deGrasse Tyson, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense que es muy conocido por haber relanzado la serie Cosmos, que fue original con Carl Sagan. Y bueno, por ser un divulgador muy conocido, tanto de temas de su campo, la física y la astrofísica, como de la ciencia en general. Y nada, feliz cumpleaños a Neil deGrasse Tyson. Que no es de mis favoritos, ¿sabes? Honestamente, pero me parece que hace un buen trabajo. Sí, tiene este podcast que escucho normalmente que se llama Star Talk. Sí. Y se hizo famoso por su tweet, uno de los tweets más famosos que tuvo fue el que escribió por Navidad, ¿no? Que hoy día de hoy es una persona muy especial, ¿no? Y se refería a Isaac Newton. También es muy famoso por el meme de ICIC. Sí, yo conocí el meme antes de saber quién era. Como ICIC, hago referencias a Star Trek, que solo los trekkies entienden. ICIC. Como ICIC, estoy señalizando que soy muy inteligente y soy un nerd y un geek. Bueno, por un momento pensé que decías yo veo. Me quedé pensando un rato. Oye, deberíamos hacer un meme sobre eso. Sí. También un día como hoy, 5 de octubre, en 1930, nació Reinhard Selten, que fue un economista alemán que ganó junto con John Nash el premio Nobel en Ciencias Económicas y que es conocido por su teoría ojos de la racionalidad limitada y por ser uno de los padres fundadores de la economía experimental. Bueno, el tema de la racionalidad limitada era que el ser humano no puede ser completamente racional. Parte de esto de la teoría económica es teoría de decisiones también, es teoría de juegos y teoría de decisiones. Y la idea de una teoría de juegos óptima sería que los jugadores siempre tomen decisiones racionales y que todas sus decisiones sean estudiadas y claramente con vistas a tener un objetivo que puede ser lograble y que sea racional. Pero el ser humano no se comporta de esa manera. Y de hecho eso fue uno de los cambios de los modelos económicos, porque antes se tomaba al ser humano como el hombre economicus, el homo economicus, que se supone que maximizaba sus acciones de manera racional para obtener un objetivo tangible. Pero después se dieron cuenta que en realidad el ser humano no actúa de esa manera cuando está en sociedad ni cuando se comporta en un mercado económico, que en realidad el ser humano comete decisiones o toma decisiones no siempre racionales, y de hecho que muchas decisiones económicas, o sea, las compras que hace, las inversiones, las hace de manera irracional. No es un ser racional. Y fue por eso que se creó toda esta nueva teoría económica. Y por eso es que se empezaban a insertar como nociones de psicología se empezaron a insertar dentro del campo de economía. Y ese es uno de los aportes, por ejemplo, de Daniel Kahneman, que gracias a sus estudios de la psicología humana se puede entender de una manera mejor cómo se comporta el ser humano también en el mercado. Claro, porque el hecho que las decisiones de comprar o no comprar un producto sean irracionales, no quiere decir que no sean entendibles y describibles a través de la ciencia, ¿no? O sea, sería cuestión simplemente de asumir que no todo o la gran mayoría de nuestras decisiones no son racionales sino emocionales y ver el mecanismo por el cual se da, que igual se podría describir y tarde o temprano se podría utilizar para predecir la conducta, ¿no? Sí. Y el comportamiento del mercado. Sí, y de hecho, gracias a que se incorporan eso, se tiene un mejor entendimiento. Bueno, y otro de los conceptos que se desarrolló dentro de estas nuevas teorías económicas y gracias a la teoría de juegos es el concepto de señalización. El concepto de señalización es la idea de que cuando los individuos, bueno, el concepto de señalización dentro de economía es la idea de que los individuos muestran a otros las características que tiene cierto producto o bien o servicio basándose en elementos que no son la característica en sí. Pero esto dentro del contexto de interacción social es la característica humana de, por medio de señalización, mostrar a los demás que posee una característica sin mostrar la característica en sí, o mostrar elementos que se correlacionan con esta característica. Por ejemplo, si tú eres una persona muy inteligente, y ese es uno de los ejemplos más controversiales o más conocidos en realidad dentro de la teoría de señalización, si tú eres una persona que eres muy capaz y eres muy inteligente, pues vas a demostrarlo, ¿cómo? Yendo a una universidad o un instituto, aprobando todos los cursos y sacando un diploma. Entonces, el diploma es un tipo de señalización muy burda, ¿no? Porque es obvio que si tienes un diploma, significa que tienes el conocimiento que ese diploma implica. Si tienes un diploma de computación, significa que tienes los conocimientos de la computación. O sea, que eres un monstruo. En sí no son los conocimientos. El diploma es la señal de que tú posees esos conocimientos. Y es uno de los ejemplos más directos. Pero también existen ejemplos indirectos. Y aquí quiero hacer dos separaciones. Existe la señalización evolutiva o la señalización que se puede dar, de la que podemos hablar incluso sobre los rasgos sexuales. Por ejemplo, el hecho de que una mujer tenga las tetas grandes es una señalización. Hay teorías controversiales al respecto. ¿Ya? Una teoría que es muy interesante dice que es una señalización de la juventud. ¿Por qué? Porque mientras más grandes. ¿Puedes continuar con las tetas, Aurora? Sí, sí, por supuesto. ¿Las tetas grandes son una señalización de qué? De juventud. Se supone que mientras más grandes son las tetas. Es una teoría, nada más, ¿ya? Que mientras más grandes. Es una hipótesis. Ya. Que mientras más grandes son las tetas de una mujer, es más fácil determinar su edad. Porque mientras más grandes, la gravedad actúa de manera. La gravedad actúa más. Entonces, mientras más edad tiene, más caen. Mientras que si tienes unas tetas muy chiquitas, en realidad no caen tanto con la edad. Entonces, ¿una manera de mantenerse joven es mantener las tetas pequeñas? No, hacer la cirugía podría ser una. No, pero... ¿Por qué las gallinas no tienen tetas? ¿Por qué? Porque los gallos no tienen mano. Pero, claro, pero en realidad sí funcionan más o menos. No es por eso, pero de haberse dado la característica de tener tetas, muy probablemente también se habría dado la característica de tener una parte del cuerpo con la cual hacer uso de... Mm. No, pero la verdadera respuesta al acertijo de Iván es que las gallinas no son mamíferos, los mamíferos tienen tetas, nada más. Bueno, ahora, dentro de la misma naturaleza, el otro caso del signaling, de la señalización que vamos a hablar ahora, es por ejemplo lo que pasa con los pavos reales. La pluma de los pavos reales, las plumas de los pavos reales, que son de las... ¿Por qué te ríes de que me rayo? Las plumas de los pavos reales, que Pablito clavó un clavito, son una señalización... Déjame reír. Es una señalización de salud, básicamente, ¿no? Y de recursos. Entonces, sí, pues. Para un pavo real es muy costoso desarrollar plumas tan vistosas y tantos colores que además lo hacen más visible para un depredador. Entonces, cuando un pavo real tiene las plumas muy vistosas y muy coloridas, lo que está señalando hacia la hembra es, mira, yo puedo, como soy un buen macho, me puedo dar el lujo de tener estas plumas tan vistosas y tan coloridas que pueden hacer más fácil que un depredador me mire y me coma. ¿Por qué? Porque soy muy fuerte y tengo buenos genes. Y aparte que tengo buenos genes, puedo darme el lujo de gastar extra energía y recursos extra en desarrollar estas plumas. Por lo tanto, soy un buen padre para tus crías. Y eso no te lo dice, obviamente no te lo dice con palabras porque es un pavo real, pero lo dice a través de mostrar las plumas. Ahora, este mismo ejemplo pasado a los seres humanos, fuera de los rasgos biológicos, que son, bueno, ahora son posiblemente falseables gracias a las cirugías. Es tener carro, billetera. Y sí, esas son señalizaciones. Existen diferentes tipos de señalización. La mayor parte son señalizaciones de estatus, como dijo Iván, ¿no? Tener un carro de tal o cual forma, pero incluso cosas tan básicas como la ropa que vistes, la universidad a la que vas, las cosas, los bienes de consumo que compras, y casi todos son señalizaciones. Y por eso es que hay un chiste, X no es sobre X, X es sobre Y. Tú, el acto que haces, que realizas, no es en sí mismo sobre el acto mismo, sino es sobre señalar una otra característica. Sí, y muchos ejemplos de señalización son conscientes, o sea, son cosas que uno conscientemente realiza para señalizar algo. Pero muchos son también inconscientes. Entonces no sé si han intentado alguna vez no posar en una foto. Que les toman una foto e intentan no posar. O sea, el mismo hecho de no posar en la foto ya en sí está dando una información sobre ti que eres una persona a la que no le gusta posar en la foto. Sí, es cierto. O sea, así intentes no señalizar algo, ya estás señalizando algo, ¿no? Claro, porque la ausencia de señalización también es una señal. Sí, pues ese es uno de los aforismos de la comunicación humana según Paul Vaslavi, que me acuerdo ese libro que tiene sobre teoría de la comunicación, ¿no? El primer axioma es no se puede no comunicar. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si no sé, un alumno mío falta clase, está comunicando que le importa un pepino la clase, ¿no? Si tú no devuelves una llamada o si cortas la comunicación de cualquier manera, estás comunicando por lo menos que no quieres comunicarte, ¿no? Y eso depende del contexto, puede significar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y es interesante que suceda eso de la señalización en el reino animal, ¿no? Bueno, nosotros también somos parte del reino animal. Entonces, la gente, por ejemplo, que va a una discoteca puede trabajar más el aspecto físico, ir al gimnasio, ¿no? Y sacar músculos y verse más grande como un pavo real, ¿no? O puede ser la calidad de los colores y de las plumas y la combinación que se ponga, que no eso lo hace en un supermercado y poniéndose ropa distinta, ¿no? Y también pasa en hombres, ¿no? No solamente en mujeres, ¿no? Los famosos metrosexuales, ¿no? Que no todas las señalizaciones son sexuales, o sea, no todos se tratan de señalizar para obtener favores sexuales o obtener una pareja. Puede ser que la mayoría sea así, no lo sé, tendría que tener datos, pero eso se da en casi todos se trata de estatus, pero no todas las cuestiones de estatus se dan para obtener una pareja sexual. Que yo sepa, que yo creo. Bueno, pero por lo menos en el reino animal, creo que sí, ¿no? O sea, tú estás buscando ser el macho alfa para poder reproducir. Estás buscando estatus, estás buscando estar dentro de las clases dominantes para maximizar tu capacidad de pasar los genes, ¿no? Claro, pero en el ser humano... Y a la hora que tú... ¿no? En el ser humano, no tanto. O sea, bueno, hemos renunciado, si quieres, en muchos casos, a reproducirnos, pero nos hemos quedado con el placer sexual, uh-huh. ¿no? Y usamos... digamos, anticonceptivos. Y otra cosa que pasa con las señales es que hay señales que son buenas y hay señales que son malas. Porque para que una señal sea realmente efectiva y realmente indique algo valioso, tiene que ser una señal costosa. O sea, una uh-huh. señal que no pueda ser fácilmente reproducida, que no sea fácilmente falseable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que una persona, un millonario quiere conquistar a una mujer, le puede regalar un anillo caro, un anillo de $10,000, por ejemplo. Uh-huh. Y un millonario se claro. puede dar ese lujo, pero una persona que no tiene el dinero no lo haría porque sería muy costoso para esa persona. Uh-huh. Entonces, esa señal de dar un regalo caro es una señal que es buena en este caso, en el sentido de que indica que realmente la persona tiene el dinero para gastar. Claro, o sea, señal no, que es muy difícil de, claro. de falsificar. Sí, es difícil de falsificar. Sí. Yo creo que es importante que las hembras de nuestra especie sepan elegir mejor a sus parejas, ¿no? En vez de estar buscando a alguien con atributos físicos, que sea grande o fuerte. Para alguien con plata. Qué tan ancha tiene la billetera, ¿no? Podría bueno. estar fijándose en qué tan buen padre puede ser, ¿no? Porque según Sapolsky, y es interesante que él divide a las especies en dos tipos, ¿no? En especies, que es un biólogo de Stanford que me gusta seguir, él divide a las especies... en especies de competencia y especies de cuidados paternos, ¿no? Entonces, las especies de competencia, hay una lucha por ser el macho alfa y es el macho alfa el que tiene la mayor capacidad de reproducirse. Y en las especies que seleccionan, no por macho alfa, no por plumas o músculos, sino que están seleccionando por un tipo de comportamiento, ¿no? Están seleccionando, las hembras seleccionan por un tipo de macho que pueda traer la comida al nido, que pueda construir el mejor nido. Están seleccionando por signos de que va a ser un buen padre y que va a ayudar en la crianza. Y esas especies, parentales, son las especies normalmente monógamas. Y las especies polígamas son las especies por competencia, ¿no? Y en nuestro caso, a la hora que se ha examinado el ADN del Homo sapiens, tiene genes de ambos. Tiene genes muy parecidos a los de chimpancé y a los gorila, por ejemplo. Pero también tiene genes de especies, que seleccionan por parentesco, ¿no? Entonces es importante que, sobre todo las hembras de nuestra especie, intenten seleccionar más por un tipo de conducta que por una apariencia, ¿no? Porque eso es al final lo que garantiza una familia lo suficientemente estable como para que, digamos, no se separen y los hijos puedan crecer de manera sana, ¿no? Ahora, contrario al comentario heteropatriarcal falocéntrico de Víctor García Belaunde, yo creo que las mujeres tienen completa libertad de decidir lo que sea que quieren en una pareja y de dejarse llevar por las señales que quieran mientras sea decidido en libertad, porque no vamos aquí a decir qué es lo que deben o no deben hacer. Cualquiera de los requisitos que ha mencionado Víctor o tú igual me han descalificado, según mi experiencia. Pero Iván, así no, no vas a salir en nuestra aplicación de citas para escépticos nerds. No, pero en la práctica se observa. Lo que se observa es que normalmente las chicas, cuando eligen a alguien para toda la vida, para formar una familia, no están fijándose en los atributos, principalmente en los atributos de macho alfa, sino en patrones de conducta. Hablando de señalizaciones, de repente tú no quieres el atributo, sino solamente quieres la señal. Y aquí es un tema importante porque justo hablando sobre la cultura nerd o geek, porque últimamente ha habido como una especie de revalorización de la cultura nerd o geek. O sea, todo el mundo quiere ser nerd, todo el mundo quiere ser geek. Pero en verdad nadie quiere serlo de verdad, solo quieren aparentar serlo. Y lo que les estaba diciendo era que, claro, pero si quieres aparentar serlo, te pones tus lentes grandes, te pones tu camisita con corbata y te pones tu polo de la serie favorita de en serial. Y lo puedes aparentar ser, pero entonces la persona que recibe esa señal, recibe la señal, pero yo creo que ya estamos en el lugar en que ya no lo confunde. Tú no vas a confundir casi nunca a un nerd con alguien que quiere, que aparenta serlo. ¿Por qué? Porque es muy costoso ser un nerd de verdad, implica muchas horas de estudio, implica no tener mucha vida social, o sea, implica un montón de cosas que en realidad son costosas. Y esta es la idea de una buena señal, que una buena señal tiene que ser costosa. Yo creo que aquí ya se separó en dos. Yo creo que existe la cultura de la apariencia, nerd, que es diferente de la cultura nerd geek en realidad. O sea, la estética es una cosa y el conocimiento de fondo es otra. Y yo creo que mientras estén separadas está bien. Generalmente, una mujer o un hombre, como hombre te vas con el primer par de tetas grandes que encuentras. Y si sabes que son operadas, no te importa, son un par de buenas tetas y las sigues, no importa si sean operadas o no. O sea, eres consciente. Tetas jalan más que carretas. No importa, que solamente quieres disfrutar de la señal. No quieres disfrutar de que sea una buena madre, no te importa, solamente quieres disfrutar de la señal. Ahora, hay señales que sí son más costosas, como el de tener un título universitario. Es difícil pretender y pasarte 5 años en una universidad o 6, dependiendo de tu carrera, y pasar todos los exámenes sin de verdad haber adquirido las condiciones necesarias. Entonces, es un estatus que es más valorado. ¿Por qué? Porque tiene un costo mucho mayor, que es más difícil de falsificar. Y tener un título, perdón, tener un título es un requisito muy importante para poder ser taxista. Sí, en realidad, más o menos. Yo les quería preguntar cuál es el estereotipo del nerd, ¿no? ¿Y qué significa ser nerd? O sea, porque yo creo que también uno puede ser nerd y a la vez salir, estar interesado en la ciencia y ser popular, ¿no? O gustarle el deporte. Nerd no es popular. ¿No? Por definición, no tener pinta de nerd. La palabra nerd viene de un cuento de Dr. Seuss. Lo que pasa es que ser nerd implica no tener habilidades sociales. E implica precisamente que tu principal, ¿cómo se dice? Tu prioridad no es socializar, ¿no? Ahora, está bien, pero no implica necesariamente ser inteligente, ni implica necesariamente saber de ciencia, ni ser escéptico. Bueno, no de ciencia necesariamente, solamente ser un poco intelectual. O intelectualizado. Es un término pop que fue añadido a la cultura pop, ¿no? Que fue inicialmente peyorativo, pero que se usa dentro de esto, ¿no? Que como en Estados Unidos o en inglés no existe una Real Academia de la Lengua Inglesa, existen diccionarios, existen academias y universidades, pero no existe alguien que rija de verdad y que decida si una palabra es o no la etimología de una palabra, ¿no? Que nerd está mal visto y geek está bien. O sea, no sí, recuerdo sí, a algún amigo de sí, Víctor. Sí, yo prefiero ser geek. Estuve hablando con un amigo de Víctor y le dije, o sea, tú eres nerdazo. Uh-huh. Y me dijo, no, soy geek. Bueno, yo me he criado en un ambiente en el que no era malo ser nerd. Entonces no he tenido mucho el estigma de que es malo ser un nerd. Pero sí sé que hay muchas personas que no quieren, o sea, que para las que ha sido algo muy malo ser o que nerd era un insulto, ¿no? Pero ahorita cosa, hablando de señalización, gracias a leer este blog de Les Ron, por ejemplo, cuando te faltan habilidades sociales, puedes fingir las habilidades sociales o puedes practicar las habilidades sociales hasta que te salgan, porque es una habilidad como cualquier otra. Entonces, si eres un poquito raro o si tiendes a no socializar de la manera esperada, porque en realidad la gente tiene costumbres bien taradas de socializar. O sea, hay el problema, o yo lo veo así desde este punto de vista, y esto es algo muy personal, hay muchas costumbres humanas que me parecen innecesarias. Entonces, Como saludar con besito. El beso, yo estoy en contra del beso, sí. Ni siquiera dar la mano, o sea, ¿para qué contacto físico? Hola y punto. Y aquí está el tema, el preguntarte, hola, ¿cómo estás? ¿De verdad le estás preguntando cómo estás? ¿De verdad quieres saber cómo está? ¿Quiere que te cuente que mi gatito en la mañana lo atropellaron y que después pasado fui al baño y tuve diarrea? No, nadie quiere saber cómo estás. Solamente es una señalización de que te estoy señalizando, de que te reconozco como ser humano y como miembro de mi sociedad, de mi círculo social, y el cómo estás significa que en realidad no te tengo ningún rencor y que más o menos me importa tu existencia, pero no lo suficiente como para hacerte una pregunta profunda. Move on. Es verdad. Entonces, claro, pero la pregunta no es la pregunta, es la señal del interés que no es real. Y bueno, y en general... No, es una pregunta que no se debe contestar. Claro, si pero, no ese, pones en pero aprietos a la persona Víctor, que la hace. Esa es una habilidad social. Y generalmente, ya que hablamos de los nerds, es una habilidad social que no tiene mucho sentido porque no es en sí misma, sino es la representación de algo. La pregunta no es la pregunta, es la representación de algo. Generalmente, cuando dices, hola, ¿qué tal? O, hola, ¿cómo estás? Tú respondes, bien, tú, o sea, y en realidad puede que no estés bien, pero claro. Es la respuesta, no sé, es la respuesta general. Que esperas, claro, porque es la respuesta que esperas que esperen. Pero si no, ¿qué vas claro. a decir, pues? Dices, hoy día tuve diarrea porque ayer comí mucha proteína. Claro. Y no quieres que vaya a los detalles. Pero bueno, bueno, esos son tipos de señalización. Todos esos siguen siendo tipos de señalización. Por ejemplo, eso, el qué tal cómo estás no significa qué tal cómo estás, significa, mira, te reconozco. No quiero que me cuentes qué tal cómo estás de verdad. Simplemente es una señalización. Ahora, quiero enlazar este tema a un tema muy interesante, que es el altruismo eficaz. Y es que muchas veces esta señalización se da a señalizar a otros miembros del grupo lo, entre comillas, bueno que eres, o lo deseable que eres como compañero sexual o de actividades o amical, o ambos, y más que en serlo realmente. Entonces, esto llevado al tema del altruismo, se da que muchas veces la gente que es, entre comillas, altruista, no es que esté haciendo, entre comillas, bien, es que está aparentando que hace bien, cuando en realidad puede o estar haciendo cero o estar incluso haciendo daño. Y un ejemplo, el de la Madre Teresa de Calcuta, que era una persona que señalizaba que era una persona que ayudaba a los enfermos, que ayudaba a los pobres, y para todo el mundo era eso, ¿no? Era una persona que era piadosa, pero que en realidad no lo hacía. En la realidad hacía más daño que bien. Y Iván sabe más de esto que yo. Todo lo que ella era, en verdad, era un acto de propaganda. Empezó eso en el año 68 cuando un conservador británico le hizo un reportaje. Y ese reportaje se basaba pues en presentar a Calcuta como una porquería de ciudad y que la madre de Teresa había ido a salvarla, ¿no? Y ahí empezó el estrellato. Ya antes, 5 años antes, cuando bajo el Papa Juan XXIII se da el Concilio Vaticano II, que fue este concilio que modernizó a la Iglesia, ¿no es cierto? Que por supuesto está totalmente sepultado hoy en día. Ella estuvo en el concilio oponiéndose. Siempre estuvo en el ala dura del catolicismo. Cuando, bueno, el premio Nobel más idiota de todos, o el único premio Nobel idiota que hay, es el premio Nobel de la Paz. Lo gana Obama el año que manda 100.000 tropas a Afganistán, ¿no es cierto? Se lo dan, pues, a esta propagandista católica. Y no tiene mejor idea cuando sale a recibir su premio Nobel que decir que la principal amenaza para la paz es el aborto. Sus viajes no eran los viajes de una peregrina, eran los viajes de una campaña cuidadosamente diseñada. Cuando el año 96, por ejemplo, se celebró un referéndum en Irlanda para quitar la prohibición al divorcio que había en la Constitución, la madre Teresa tomó un avión y viajó a Irlanda para hacer campaña para que el divorcio se quedara. Ganó el cambio y el divorcio se estableció en Irlanda. Pero ese mismo año, cuando la princesa Diana anuncia que se divorcia de Carlos, en una revista, Madre Teresa, dice que se alegra de que su amiga la princesa se haya divorciado porque obviamente era un matrimonio que no la hacía feliz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Una irlandesa pobre, casada con un borracho maltratador, tiene que aguantarse hasta el final de sus días, pero su amiga de la nobleza, ella sí puede divorciarse y ser feliz. Toda esta campaña, porque llegaban millones de dólares, se estima que los activos son de más de 1,000 millones de dólares, llegan directamente a ser administrados por una cuenta en el Vaticano, y no se invertía absolutamente nada en mejorar la situación de los desamparados que estaban en esos hogares, ¿no? O sea, teniendo dinero para construir los mejores hospitales, lo que hacía era abrir más casas de la muerte, donde se reutilizaban las agujas, las lavaban con agua de caño y las seguían utilizando hasta que estaban obstruidas. Las medicinas que les donaban las guardaban hasta que se vencieran y las seguían aplicando. Ni siquiera compraban el pan que le daban a los que tenían en los albergues, porque era también pan donado, y se jactaban de que alimentaban a miles de personas al día, y cuando se han hecho las auditorías sobre eso, resulta que los hogares de la Madre Teresa estaban alimentando a unos 400 a 600 raciones diarias, mientras otras instituciones de caridad en Calcuta, porque hay varias, ¿no?, están en el orden de las 6.000, 7.000 raciones diarias. Y básicamente la Madre Teresa le daba instrucciones a los sacerdotes que estaban ahí para que cuando alguien fuera a morir, los bautizara en extrema unción y ganara conversos. ¿Por qué lo enlazo a este tema? Lo enlazo a este tema porque mucha gente tiene la idea equivocada, ¿no? Mucha gente cree, y sobre todo, como mencionó Iván, ella tenía amigos muy ricos o de alta sociedad, que le daban dinero y recibía un montón de dinero y un montón de donaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas estaban engañadas y creían que dar dinero a la Madre Teresa era algo bueno. Creían que estaban siendo altruistas al asignar una gran cantidad de recursos a las acciones de esta mujer. Se ha descubierto que muchos de los que donaban, y los que donaban cantidades más grandes, eran delincuentes, eran mafiosos, que básicamente estaban comprando, como la época de las indulgencias y de las bulas papales, estaban comprando una indulgencia, estaban comprando respeto, estaban comprando prestigio, estaban comprando autorización de ser bien considerados. El caso más sonado es el de Charles Keating, que fue el Carlos Manrique de Estados Unidos, pero a lo grande, ¿no? Y fue un negocio de bienes raíces, de hipotecas especuladoras, que robó 252 millones de dólares de los ahorristas, que se quedaron con papeles que no servían para nada. Muchos perdieron ahorros de toda su vida. Y dentro de todo ese dinero que Keating robó, le donó un millón y cuarto a la Madre Teresa. Y cuando ya estaba en juicio, el 89, el 90, empezó el juicio contra Keating, la Madre Teresa no tuvo ningún reparo en mandarle una carta al juez que estaba viendo la causa, y le decía: yo no sé de política, yo no sé de juicios, pero solo sé que el señor Charles Keating es muy bueno y siempre ha ayudado a los pobres, y ahora en su hora de sufrimiento, que los suyos están pasando por un mal momento, le pido a su señoría que recuerde que el lema de mi organización es la frase de Jesús: todo lo que le haces a mis pequeños hermanos, me lo haces a mí, con mayúsculas, o sea, se refería a ella, ¿no? Y que por favor decida según lo que Jesús haría en esa circunstancia. Entonces, uno de los fiscales que acusaba a Keating, y le dijo: lo que Jesús haría es devolver el dinero. Por favor, devuélvaselo a sus dueños. La Madre Teresa nunca respondió esa carta. Nunca devolvió un centavo. Sí. Ahora, regresando al tema, pero en realidad la Madre Teresa solo es la mitad del asunto. La otra mitad es la gente que dona dinero a tientas, a locas y a ciegas, sin fijarse en realidad hacia dónde va el dinero. Y aquí precisamente está el límite entre hacer bien y sentirse bien. Porque muchas personas, cuando dan dinero a ONGs, a instituciones, a caridad... Sí, bueno, ya que Luciana mencionó la Teletón, La Teletón también está lleno de corrupción, controversias y dimes y diretes, y tiene muchos escándalos que muestran que en realidad tampoco es una, es un buen lugar para asignar tus recursos. Y bueno, la diferencia entre sentirse bien y hacer bien. Mucha gente da dinero para sentirse bien, para sentir que ha hecho algo bueno, cuando en realidad no están haciendo nada bueno. Y muchas veces, como en el caso de la Madre Teresa, como en muchos otros casos de otras instituciones y asociaciones, entre comillas, altruistas, hacen más daño que bien, porque alimentan corrupción o simplemente alimentan la idea de que está haciendo bien cuando en verdad no se está haciendo, y costo de oportunidad no le asignan dinero a aquellas organizaciones que de verdad pueden obtener un beneficio, un beneficio para otras personas. El ejemplo cotidiano es cuando sube alguien a pedir plata al bus, sabe pensar si le vas a dar o no le vas a dar dinero, pensando si te vas a sentir bien o no, ¿no? Esa es la disyunción que de la que habla Aurora. Pero yo pienso también que no necesariamente tiene que estar en conflicto, ¿ah? No, sea, claro que no. Y muchas veces, de repente, más bien uno puede limitarse a hacer el bien pensando, pucha, ¿estoy haciéndolo para sentirme bien o estoy haciéndolo porque realmente hago el bien? Entonces, sí, hay que enfocarse, si uno piensa en consecuencialistamente, ¿no? Uh-huh. Hay que enfocarse en el ¿cómo se diría? En la consecuencia que está generando tu posible ayuda, ¿no? Uh-huh. Más allá de que sentirte bien o no. Si te sientes bien, bacán. Claro, es un efecto secundario. Pero, y precisamente a raíz de esto nace el movimiento del altruismo eficaz. Que, bueno, es una corriente que se basa en que si vas a asignar recursos, tienes que estar seguro de que aquel lugar, acción, persona a la que le asignes esos recursos va a llevar a cabo y va a llevar a cabo las acciones altruistas de manera eficaz, y que no solamente estés tirando plata para sentirte bien o para aliviar tu carga emocional de pecados o lo que sea, la culpabilidad que muchas personas tienen, cristianos y no cristianos, porque no solo los cristianos se sienten culpables por esas cosas. Y más allá de eso, muchas veces estás haciendo mal, porque generalmente cuando das dinero en la calle a los niños, no estás haciendo, ni siquiera estás haciendo sentirte bien versus costo cero. Lo que estás haciendo es tener un costo negativo, porque cuando tú le das dinero en las calles a los niños, en su mayoría son niños que trabajan para adultos, que mientras más dinero reciban, van a ver que el mercado está funcionando y van a mandar más niños a la calle y van a procrear mucho más para poder ganar más dinero. Y con eso alimenta ese círculo vicioso. Y con eso escuché una anécdota que tiene Paul Bloom, que ha hablado con Sam Harris y con Mary Bad Wizards en este otro podcast que seguimos, que cuenta que en no sé, no recuerdo ahorita qué lugar de África, que donde existen los señores de la guerra, que mutilan niños, y que una vez una periodista le preguntó que por qué mutilan niños. Y dijo, bueno, nosotros mutilamos niños para que vengan ustedes, pues, ¿no? Para que vengan las ONGs y los medios. Entonces, mientras más ONGs vienen, más niños mutilamos para que vengan más ONGs. Entonces, mientras más dinero, mientras más ayuda recibimos, más mutilamos niños, pues, porque vemos que funciona. Porque a ustedes les llama la atención eso. Y de eso claro, se, es un reforzador al final. Sí, y eso solamente añade al círculo vicioso. Entonces, muchas veces hay que saber que las acciones que tomamos... las acciones que tomamos tienen que ser lo más racionales posibles, y para eso tenemos que analizar la situación y ver cuál es el real objetivo. Si es una señalización cualquiera, si estás con tu pareja o con una chica a la que te estás afanando y quieres que vea qué bueno eres, entonces vas y dices, mira, acabo de donar $50 a la Organización por la Humanidad. ¿Sí, mamá? Y así le impresionas. Entonces, ¿la verdad quieres impresionar a una persona o de verdad quieres hacer alguien? ¿Quieres impresionar a tus amigos hablándole sobre el dinero que le donaste a la monjita de la vuelta, que no sabes para qué lo está usando, o de verdad quieres ayudar a las personas? Por eso es que quiero enlazarlo con el tema. Yo tengo una disyuntiva. Uh-huh. Quería preguntarles, a ver qué opinan, porque en ética hay, en teoría ética hay esas dos teorías famosas, ¿no? El utilitarismo y la deontología. Y son dos maneras racionales, aparentemente, de resolver un dilema, ¿no? Y tratan el tema del altruismo, ¿no? Uno tiene que ser altruista, ¿no? Obviamente, tanto en deontología como el utilitarismo. Pero en el utilitarismo lo que se centra en las consecuencias de los actos, ¿no? Entonces, si tus actos tienen buenas consecuencias, ¿qué importa si tu intención inicial fue o no ayudar, ¿no? Al final lo que importa son las consecuencias, ¿no? De que las cosas al final sean efectivas. O sea, igual ambos apuestan por un altruismo efectivo, pero más el utilitarismo. En cambio, la deontología no es tanto sobre las consecuencias, porque uno puede tener malas consecuencias para el que recibe la ayuda, pero tiene que ver con la intención. O sea, si tu intención es genuina, y eso estaría en parte en contra del altruismo efectivo, si tu intención es genuina. Sí. Entonces, ¿qué importa si lo que dones va a ser efectivo o no? Porque tú tienes una buena intención. Entonces, lo que hace una conducta moral buena es la buena intención, no tanto las consecuencias. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Yo opino que es una falsa dicotomía a veces, porque hay que considerar los dos puntos de vista juntamente, ¿no? O sea, si es que ya piensas si es que ya te pusiste a pensar en las consecuencias, entonces tu intención va a tener en cuenta eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ya vas a tener en cuenta las consecuencias y vas a volver a revisar tu intención. Entonces me parece que se retroalimentan. En el caso de que haya una contradicción, ¿no? Como en ciertas paradojas de moral que tenemos, que nos podemos imaginar, ¿no? Como el dilema del tren, etc. En esos casos, sí, bueno, hay que decidirse por alguna de las dos, ¿no? Pero yo creo que en la vida real lo que sucede es que se retroalimentan una a la otra. Ahora, el altruismo eficaz nace de una filosofía utilitarista. Yo creo que a nivel grande, el utilitarismo casi se come a la deontología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres una persona, si eres un médico, un ejemplo que escuché en esta hora sobre Médicos Sin Fronteras. Si eres un Médico Sin Fronteras, vas y ayudas a la gente. Puede ser que en verdad haya sido ayudar simplemente, ¿por qué? Porque ir a pertenecer a un grupo de Médicos Sin Fronteras hace que sea más probable que obtengas un mejor puesto en un gran hospital médico. Entonces, es un fin completamente egoísta. Tú no has ido porque de verdad quieres ayudar. Tú has ido porque querías mejorar tu currículum. Pero el resultado es que en realidad ayudaste. Entonces, mientras que hay gente que de verdad quiere ayudar y va y ayuda. Entonces, en este caso, el utilitarismo, o sea, la consecuencia positiva se come a la cualidad de querer o no querer. Mientras que, desde el otro punto de vista, de nuevo, si tú eres una señora de muy buen corazón que va por ahí dándole dinero a los niños de la calle y dices, ¡ay, pobrecito, me rompe el corazón que estén los niños ahí mirando en la calle, le voy a dar su monedita, su billetita! Seguro eres una señora. Sí, cuando yo sea una señora voy a hablar así. Entonces, claro, la intención es buena. No, o sea, no solamente es la buena intención, sino es que sea racional, no emocional. O sea, Kant se despega de toda emotividad y lo llama eso el viejo yo. O sea, todo lo que quiere simplemente hacer lo que sea racional y universalmente válido para todos, ¿no? Sí, pero ahí entonces, creo que ahí va lo que pasa es que la ontología, yo creo que funciona, para acabar la idea, funciona en el caso en que no puedas calcular las consecuencias de los actos, ¿no? Entonces eres una buena persona y haces lo racionalmente correcto, ¿no? Víctor, en cambio, en muchos casos, cuando puedes calcular las consecuencias, en el caso tal vez de muchos dilemas médicos o los clásicos dilemas donde las consecuencias de los actos son clarísimas, indiscutibles, entonces ahí puedes aplicar una teoría consecuencialista como el utilitarismo, ¿no? Pero si no puedes calcular las consecuencias, mejor es guiarte por ciertas reglas, ¿no? No mentir, no matar, claro, etc. Pero en este caso, donde yo he dicho que el costo no es cero, en realidad, ante la ignorancia, lo mejor es no actuar. Porque el actuar en base a una teoría equivocada va a causar daño. Entonces aquí hay, este no es un, hay juegos de, hablando de teoría de juegos, hay juegos de suma cero y juegos de no suma cero. En un juego de suma cero, la inacción provoca daño, no provoca que las cosas sean tal y como son. Si tú te dejas llevar, claro, por la pretensión de hacer el bien sin tener todos los datos, vas a hacer el mal, vas a hacer daño. O sea, no existe el cero, no existe el parche, el todos ganan. Existe el daño y el beneficio. Hay muy pocos casos en los que sí hay, está bien, no puede haber nada de daño, cero daño. Pero en casi todos estos casos, a nivel altruismo, si le das dinero, porque no sabes si tu ONG en verdad, no sabes si en verdad todos los fondos que le das van o no van a parar, pues dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo para averiguar, ¿sabes qué? Le doy plata. En verdad está haciendo daño. No solo por costo de oportunidad, también por daño directo. No necesariamente, de repente no por suerte te da... Claro, dicho no necesariamente, pero existe la probabilidad de que hagas daño. Sí, pues. Entonces lo mejor es abstenerse. O sea, si no vas a investigar tu ONG, si no vas a investigar dónde va tu dinero, mejor no es dinero. Víctor, ¿y tú qué opinas de este caso que mencionó Aurora de alguien que va a Médicos Sin Fronteras porque quiere poner en su currículum? Bueno, yo creo que es bien valiente porque creo que ahora están recibiendo bombas, ¿no? Luciana, me contaste. Ah, sí, bombardearon el hospital de Afganistán. Bueno, es una señalización costosa entonces, ¿no? Claro, sí, sí. Pero mira, yo creo que si las consecuencias van a ser buenas, por más de que seas, o sea, que lo hagas por figurar, vas a ser, así no seas sincero, vas a hacer del mundo un mejor lugar que si no estuvieras ahí, ¿no? Y en buena hora sí, que la gente pueda hacer eso. También. Sí, yo también. Y, y si es sincero, pues mejor aún, ¿no? Porque es más probable que esté motivado y que lo haga mejor, ¿no? Sí. que si es pura finta, ¿no? Entonces mejor es que sea sincero también. Uh-huh. Pero es importantísimo tomar distancia de las emociones y hacer lo que sea racionalmente correcto, ¿no? Si puedes calcular las consecuencias de tus actos, utiliza utilitarismo, yo creo que es lo mejor. Si no puedes calcular las consecuencias de tus actos, fíjate en tener buenas reglas de conducta, ¿no? Que eso es la deontología, ¿no? Ahora, para terminar el tema de señalización y el altruismo, la noticia graciosa sobre la señalización es que, bueno, un grupo de feministas o feministas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, estuvieron posteando fotos de sus pantalones orinados, o sus shorts orinados, o sus piernas orinadas, ¿no? Que se llama la campaña, traducida al español, sería algo así como Méate por la Igualdad. Que eran las feministas, simplemente se orinaban y de esa manera mostraban su solidaridad con las víctimas de machismo y de violación, creo. Y, bueno, el machismo en general. Y resulta que este en realidad fue una broma de 4chan. Es una broma que todas las feministas se creyeron. ¿Y por qué lo saco a colación, aparte de por el hecho que es muy graciosísimo y que indica el nivel de idiotez humana? Es porque... Es muy graciosísimo. Es muy graciosísimo. A mucha gente le ha ofendido ya, pero es gracioso porque demuestra cómo es todo es señalización. No es uno que no es este... Es un tema que da para magia, pero uno que no están haciendo nada en sí. Solamente están señalizando que están todos de acuerdo y que pertenecen al mismo grupo social, que se llama el in-group, el grupo. ¿No? Entonces, si yo me orino mis pantalones y coloco una foto, estoy señalizando a los demás que soy una feminista consecuente y comprometida con los valores de mi feminacismo, y de esa manera lo sigo. Y otro punto que es interesante aquí... Pero también es contradictorio, ¿no? Porque nadie se cuestionó de lo asqueroso de esta práctica. Claro, ese es el otro punto. Utilizar otro tipo de señal, ¿no? No es contradictorio porque no es contradictorio porque toda ideología tiene la característica de que las personas que se dieron una ideología carecen del pensamiento crítico de cuestionar su ideología. Pero lo que sí es gracioso es eso que tú decías, Víctor, que nadie se preguntó de dónde salió esto. Entonces, altruismo efectivo, ¿no? O sea, tú crees que estás haciendo el bien, pero ni siquiera te preguntas cuáles son las causas ni las consecuencias de las acciones que estás realizando. Entonces, no sean como las feministas que se dieron esos pantalones. Y siempre pregúntense por qué hacen lo que hacen, para qué hacen lo que hacen, y si se van a escaldar mucho o no se van a escaldar mucho si es que se orinan esos pantalones y se toman una foto. Pero no está mal, pero no está mal que empiecen a orinar, porque hasta antes de esto lo han estado cagando. Les he prometido que vamos a tener un programa heteropatriarcal, falocéntrico, normativo. Pero bueno, y con eso... Bueno, con eso quiero cerrar el tema sobre la señalización y altruismo eficaz. Y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Altiván. A ver, Luciana, todo listo. Me dijo ye. Oh, bravo. Está señalando que no le gusta el juego. No, está señalando que... Claro, está no comunicando. Sí, está no comunicando. Está comunicando que no quiere comunicarse. Es convertido en mí. Voy a decir, wow, wow, impresionante, a lo Steve Levinsky. Tú tienes los lobitos de Batman original, ¿no? Wow, yeah, wow. Yeah. Sock. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema de hoy es el altruismo. Número 1. Un juez sentenció a una mujer que abandonó a 35 gatitos a pasar una noche en el bosque. Número 2. Ratas prefieren comer chocolate que salvar a otra rata. Y número 3. El altruismo en niños está vinculado con una mejor regulación fisiológica y es menos común en niños con familias de altos ingresos. Yo creo que está difícil. Sí, está difícil. Sí, está difícil. Yo me voy por la número 1. Me parece raro que un juez sentencie a una mujer a pasar una noche en el bosque. Oye, hay jueces que sentencian perros, ¿eh? O sea, es una sentencia un poco ridícula, ¿no? O sea, ¿te sentencian a pasar la noche en el bosque? No, no sé. ¿En qué país? Bueno, por eso me parece la falsa. Un juez animalista. Porque las otras dos sí me parece... Las dos me parece que puede ser verdadera. La 3 no la entiendo mucho. Está vinculado con una mejor regulación fisiológica. Sí, puede ser. Y que es menos común en niños con familias de altos ingresos. Podría ser también. Así que me voy por la 1. Yo me... Ya. a mí también me parecería la 1, pero para como me da casi igual, voy por la 2. Ahora, la 3 me parece completamente plausible porque el altruismo muchas veces se desarrolla para poder recibir también ayuda, es una cuestión de cooperación. Entonces, si eres una familia de altos ingresos, de repente te has acostumbrado, no, como que te baja, no sé cómo explicar esto a este nivel, no quiero sonar a socióloga, pero puede ser que como necesitas menos cooperación ajena, a la vez incurres menos en cooperar, porque tit for tat, no necesitas tanto. Número 2, ratas prefieren comer chocolate que salvar otra rata, y la 1, las 2 me parecen verdaderas, menos verdaderas que la 3, pero para no ir con Julio voy a ir con la número 2, porque de repente, no sé, nunca he visto que a las ratas les guste tanto el chocolate, solamente por eso, de repente es con otra cosa, o de repente depende del tipo de rato, o perdón, de la relación entre las ratas. Bueno, eso. Claro, chocolate, ¿no? Porque yo he visto ese video de la rata llevándose su tajada de pizza. Keiko. No, Alan. A ver, voy. La primera es juez sentenció a una mujer que abandonó a 35 gatitos a pasar una noche en el bosque. Yo creo que eso es lo mínimo que yo le mandaría una semana al bosque. Me parece brutal, ¿no? Abandonar a 35 gatitos. Y no me sorprende que, bueno, si ya han en Nueva York ya le han dado derechos de decidir a un gorila, no me sorprende que eso pase también. ¿Qué? La número 3 está mal, no es menos, es más común. Perdón. Yo digo que esa puede ser cierta. La 2 es, mira, en realidad no sé mucho de la 3. La primera me parece plausible, pero la 2, yo no creo que las ratas abandonen a otros semejantes por comer chocolate o cualquier cosa. Yo creo que tienen suficiente altruismo entre ellas como para poder hacer, salvo que quieran que se muera por alguna razón, pero dado los casos, digamos, todo igual, donde las ratas simplemente viven en sociedad, yo creo que dejarían de comer cualquier cosa por salvarse. Ay, no, entre ellas. Ya, espérate, lo hice mal otra vez, estaba bien como lo mandé, perdón. Sí, se fijó con obstáculos. Sí, que van cambiando, ¿no? Se adapta, ¿no? Para evitar... Creo que el ibuprofeno me ha afectado mucho. ¿El qué? El ibuprofeno, es que me dolía la cabeza. Yo escuché el nitrógeno. El nitrógeno líquido. El nitrógeno es una droga... Nah, creo que la 2 es falsa. No, es una droga bien, bien buena. Te la tomas así, como un sorbito nomás, y dura como 10 segundos. ¿Cuál droga? ¿En serio? ¿La gente toma nitrógeno? Sí, toma nitrógeno. Son como shots. ¿De nitrógeno? De nitrógeno, sí. ¿Qué te hace? ¿Y qué, supuestamente qué quita el oxígeno de tu cerebro, o así creo que funciona, y sientes como, ¿no? Como si te pararas, no sé si se han parado ustedes a veces y la sangre como que se les sale del cerebro, ajá, ajá. Y están como así. Es como el choking, creo, cuando te ahorcas y para desmayarte. Puede ser. No sé. Así empieza, sí, una buena es película. Común en las parejas sadomasoquistas, ¿no? No, pero hay una buena... Pero eso es importante, riesgo, saber ahorcar. Hay una película que empieza, que es con Robin Williams, que empieza así, que empieza con que su hijo se murió mientras se masturbaba y se ahorcaba. Supuestamente el cantante de INXS se murió así. ¿Pero ya hemos tenido esa conversación? No, acá no. A ver. Pero no lo encontraron colgado. Ah, sí, pero no decían. Oye, pero no sabían si era, no, por entiendo. Sexo, claro, o si por... Era. Para ahorcarse hace falta dos manos, ¿no? Y una estaba ocupada, no, pues, por lo menos. No, pues agarras, pero poleas, pues, Víctor, tecnología. ¿Ah, sí? Agarras y explica. Agarras una soga, la pasas a través de un tubo o de una polea y mientras con una mano jalas, con la otra también jalas. Ah, o sea, utilizas instrumentos. Sí, claro. Esa me parece una buena manera de morir. Bueno, Iván, te toca. Bueno, muy, muy, muy placentera, supongo. Iván, te toca. Bueno, juez sentenció a mujer que abandonó 35 gatitos a pasar una noche en el bosque. Acabo de notar que es una frase ambigua. Puede ser que la mujer abandonó a 35 gatitos a pasar una noche en el bosque. Sí, era mi primer. Sí, a ver, las ratas prefieren comer chocolate. Claro, uno dice, uno puede ser fácil y dice, eres una rata, ¿no? Pero las ratas son de los animales más solidarios que hay. Y sin embargo, como el chocolate no está entre su dieta habitual, puede ser, pues, que ante el olor del chocolate se vayan de largo. O sea, esa podría ser verdad. La tercera, el altruismo es menos común en niños con familias de altos ingresos. Vaya. De repente tienen puertas muy grandes. Puede ser por el tema de que el discurso plutocrático se asienta desde temprana edad, ¿no? Las personas más adultas, que son así libertarios, que se llenan la boca, ¿no? Y que no quieren que haya seguro social, ni impuestos, ni nada de eso. Normalmente son plutócratas, ¿no? O sea, y eso se educa desde temprana edad, ¿no? Entonces podría ser verdad también la tercera. Ahora, que está vinculado con una mejor regulación fisiológica. Eso sí lo discuto. El altruismo es prácticamente un impulso natural y hay experimentos con niños pequeños, ¿no? Que demuestran eso, ¿no? No que digamos es una reacción para tener una mejor fisiología o no sé qué. Sé que yo me iría por la 3. La 3 es la falsa. Entonces, Julio dice la 1, Aurora dice la 2, Víctor también dice la 2 y Iván dice la 3. Espera, yo tengo una pregunta. Lucina, ¿tú lees estas preguntas como son primero o primero lees y después te enteras si son verdad o mentira? No, leo las algunas noticias en páginas X. Uh-huh. Y en las páginas triple X también. Ya, entonces alguien va a ganar de todas maneras. Sí. Pero más serán los que perderán, ¿no? O puede haber un empate. Ah, vale. Ya. Número 1. Juez sentenció a mujer que abandonó 35 gatitos a pasar una noche en el bosque. Es ciencia. Yeah. Increíble. No. Estamos avanzando. El juez se llama Michael Ciconati o algo así. Y es un juez conocido en Estados Unidos por ser un juez creativo. Y tiene varias sentencias que son así parecidas como esta. Wow, no pensé que era legalmente posible hacer ese tipo de cosas. Pero recuerda que en Estados Unidos existe la ley federal, pero también existe la ley estatal. Cada estado tiene su propia legislación. Por ahí que hay una ley antigua que te permite hacer eso, ya pues lo hace. Número 2. Ratas prefieren comer chocolate que salvar a otra rata. Es ficción. Esa era, las ratas. O sea, las ratas son realmente buena gente. Las ratas son menos ratas que los que pensamos. Sí, las ratas prefieren salvar a otra rata que comer chocolate que les gusta. Sí les gusta. Sí, les gusta. Sí, de eso, no, claro, les gusta, pero... ¿Quién no le gusta el chocolate? Hicieron un experimento en el que les ponían como dos puertas, una donde estaba el chocolate y otra donde podían ver a otra rata ahogándose. Y entre el 50 y 80% de las ratas fueron de una, así de arranque, a salvar a la otra rata, y las otras como que sí lo pensaron un rato. Wow. Bueno, por otro lado puede ser que crean que con la ayuda de esta nueva rata va a ser más fácil... No, pero van a haber compartido el chocolate. No, retírenlo. Bueno, pero las otras ratas pueden haberle mandado... Oye, aguántate un ratito, termino el chocolate y voy a salvarte, ¿no? O algo así. Claro, rápido. Pero al final fueron, ¿no? O sea, algunas dudaron. Sí. No, pero... todos ayudaron a la otra rata. Ah, simplemente especialmente, dudaron. Especialmente habían algunas ratas que las pusieron en el lugar de la rata que se estaba ahogando, ¿no? O sea, las ahogaron, entre comillas, antes. Y bueno, ellas lo hicieron, reaccionaron más rápido. Pero las que no habían sido ahogadas antes igual fueron a ayudar a su amigui. O sea que fue por empatía. Sí, bueno, hay una discusión porque se estaba probando, ¿no? Que en realidad las ratas sí se ponen en el lugar, o sea, porque saben lo que está sufriendo la rata que se está ahogando. Pero la gente ha dicho que no, que en realidad es porque... Las ratas, como son sociables, quieren en realidad estar con más ratas. Entonces, es un instinto natural el de salvar a alguien para no quedarte solo. O sea, no sabemos si tienen... Entonces, ahí hay una cosa que no sé. Ahora, las ratas son... Lo que pasa es que maximizas tu probabilidad de supervivencia si eres un grupo grande, pues, ¿no? Claro, por otro lado, las ratas son unos animales muy inteligentes, ¿no? Y muy... Yo la vez pasada estaba viendo videos de ratitas así mascota, se ve muy bien, se ve muy bonita. Bueno, es eso. Es todo mi comentario. Deberíamos adoptar una rata. Yo, de no he pensado, la calle, creo que no tenga, sí, casa. Creo que no, Chispita. No te voy a preguntar si, no te voy a preguntar si te gusta la rata, porque en fin. Yo sí adopto una rata, tiene que ser una rata negra. ¿Ah, sí? No, negra y peluda. Ay. Sí. Para romper todo prejuicio. Oye, pero es, en quien realidad se asuste, eso es mucho no más racista. Es como, no, es como no decir, es racismo. Bueno, es como decir es muchos de mis es mejores amigos son, ¿no?, negros. Es especismo. Lo que pasa es que la mayoría de ratas que nos encontramos en la calle son negras y estamos acostumbrados a reaccionar de esa manera, ¿no? Y justamente para que no parezcan ratas de la calle, las ratas de laboratorio son blancas. Prácticamente todas, ¿no? No, la mayoría de las ratas son políticos. Bueno, ya. Bueno, ya ganamos, pero ya está bien para... Para que no quedarnos con la duda, vamos a pasar a la número 3. El altruismo en niños está vinculado con una mejor regulación fisiológica y es menos común en niños con familias de altos ingresos. Y es ciencia. Niños de tan solo 4 años de edad pueden obtener una mejor salud siendo altruistas. Un comportamiento que tiende a ser menos común entre los niños de familias de altos ingresos. Aristóteles, es cuestión de citar... la ética anicómaco, ¿no? Contra uno más tiene, más teme perder lo que tiene. Creo que a los 4 años... No sé. Yo creo que es una cuestión aprendida. Pero ves la actitud de tus padres. Claro, claro, es la actitud de tus padres. Y son tus modelos a seguir, ¿no? Después, sí, en la vida. Y después, recuerden, son tus modelos a seguir y después tus modelos a cuestionar, criticar, uh-huh, contradecir... Y romper el cascarón. Sí, pero está escuchando que justamente superar los padres no tienen tanta influencia en el carácter del niño. Claro, lo que pasa es que en cuestión de género versus ambiente, el ambiente sí tiene influencia. Y al fin y al cabo son los padres los que generan el ambiente. Los amigos de papá, el niño en el que te ponen, el colegio en el que te ponen, los amigos con los que juegas, la música que escuchas, los programas de televisión. Sí, pero más importante es la genética. Sí, es verdad. Pero aún así, el ambiente influye. Sí, pero no influye tanto. Claro que sí. Signaling. A ver, yo estoy de acuerdo y discrepo. ¿Tú crees que es innato decir hola, qué tal, cómo estás? Es completamente aprendido. No, pero hay cosas más profundas que hola, cómo estás. Pues. Claro, pero a nivel de comportamiento social, y a los 4 o 5 años precisamente es cuando se da la imitación. Los niños imitan y dicen, repiten las palabras que dicen los padres, repiten los adultos. Y es el juego de roles. Los niños juegan a adaptar roles de los adultos que ven a su alrededor. Se comportan de la manera, por eso juegan a la oficinita, juegan a todos los juegos sociales que tienen, son copias de los modelos que ven. Además, este estudio está midiendo el comportamiento, no si en el fondo son altruistas o no. Está midiendo el comportamiento altruista. Claro, yo estaba hablando en general, pues no es... No... ¿Qué te ponemos, no? Pero yo creo que ambos tienen razón. A Julio habla sobre la parte, o sea, los determinantes genéticos que son esenciales. O sea, la genética te va a determinar los niveles de hormonas que vas a producir, cómo se van a producir. Uh-huh. Pero él va a determinar, digamos, también tiene una incidencia en la inteligencia, justamente por eso. No va a determinar tu carácter, ¿no? Pero el entramado cerebral, o sea, la arquitectura cerebral, se da por estimulación ambiental, o sea, ahí en la genética no tiene nada que hacer, o sea, los axones van a crecer de una determinada manera, pero el tramado y cómo se van a conectar y el hecho de que una neurona se conecte con 5 o con 10.000 va a determinar del modelamiento, ¿no?, ambiental, ¿no?, de seguir modelos de conducta en el ambiente, ¿no?, de ir probando cosas que funcionan o que no funcionan y de acuerdo a eso vas generando tu entramado, ¿no? Entonces, el comportamiento moral tiene una base genética, de hecho, pero si es que no se desarrolla la arquitectura cerebral, pues no se llega a desplegar, ¿no? Y además es gracias a esto y a la plasticidad cerebral que funcionan los hacks de vida, ¿no? Si eres malo en algo, lo practicas hasta que te sale, incluidas las habilidades sociales de las que hablé antes. O sea, si eres un nerd que... Y eso lo hablamos una vez, ¿eh? Que cuando tienes ansiedad social, por ejemplo, a mí no me da ansiedad social, pero creo, yo carezco de ciertas habilidades sociales, pero practicarlas hace que mejores en ellas. Entonces, una que leí muy interesante era que intentes hacer algo que está fuera de tu zona de confort. Por ejemplo, si te da vergüenza, te da curiosidad hablar con gente extraña, entonces tienes que obligarte a cada día empezar una conversación con una persona extraña en la calle. Y de esta manera practicas una habilidad social. No es innata. O sea, innatamente puedes sentir rechazo por las personas, no querer hablar con nadie. Pero si consideras que es racionalmente una habilidad, entre comillas, buena para desarrollar, pues vas y la desarrollas porque eres maleable. ¿Y cómo te fue, Aurora? Yo hace rato ya pasé. Esa fue la Aurora de antes. Yo ya ni me esfuerzo. En una época intenté socializar más, pero me di cuenta que no era lo mío. Así que decidí que si alguna vez lo necesito, voy a volver a intentarlo. Pero es que yo no soy tímida. Ya, no, porque claro. como lo estás recomendando, está. Lo recomiendo mucho. Pero mis problemas sociales son diferentes. A mí no me causa ansiedad y no, yo no soy tímida. Lo que pasa es que. Pero yo soy un poquito introvertida, o sea, no me genera entusiasmo ni. Por ejemplo, estar en reuniones sociales con mucha gente o asistir a... Sí me causa cierta ansiedad los grupos grandes de gente, es verdad. Pero no porque no pueda hablar con ellos, sino porque. Es un poquito irracional. El solo hecho de ver mucha gente acumulada. Sí, mucha gente acumulada. Lo que no me pasa en conciertos, ¿eh? Pero mucha gente acumulada en un solo lugar, hablando de cosas vacías, me da ansiedad. No, llámese sí, casi cualquier evento. Eso pasa con las mentes brillantes, normalmente, y con los sabios y con las personas que tienen una vida contemplativa, ¿no? No pueden estar en ambientes con tanta gente, con tanta. O sea, normalmente. Sobre todo en lugares con mucha bulla, no se puede ni siquiera conversar, ¿no? Entonces es una pérdida de tiempo al final. Aunque no lo creas, yo prefiero los lugares con bulla. Que el silencio incómodo. No, yo prefiero incluso el silencio que las conversaciones vacías. O yo soy muy mala para seguir el juego de la señalización, pero la entiendo. Por ejemplo, por eso es que el chit-chat, el cómo está el clima, esas cosas me desesperan. El small talk. El small talk, sí. No sé, me causa mucha ansiedad ese tipo de cosas. Claro, hablar de cosas irrelevantes simplemente para mover la boca y demostrar que hay una relación y punto, pero, porque el contenido es irrelevante. Claro, pero yo entiendo la utilidad social de eso, simplemente no participo. O sea, entiendo que las personas, es útil para las personas para demostrar que son amigos, que son conocidos y el vecino habla con la vecina sobre el pasto porque así muestran que mantienen lazos de amistad y de manera altruista significa que en caso de peligro, en caso de que el periódico llegue a la casa del otro en vez de llegar a la casa del que debió llegar, significa que se lo va a devolver porque mantienen lazos sanos, saludables. Pero simplemente no me gusta participar en eso y prefiero no participar. Pero es importante, yo creo. Por eso no hay el periódico. Pues. Sí. No, pero yo creo que es importante con las personas, por ejemplo, con las que frecuentas. Por más de que seas aislado en tus propios pensamientos o en tu propio mundo, que hagas un esfuerzo por hablar de esas cosas irrelevantes justamente para demostrar que eres una persona que te interesa por los demás. Mira, hablando sobre. Si nunca interactúas con los otros, todo directo, ¿no? Digamos, en una situación de emergencia no te van a ni siquiera a rescatar, ¿no? O sea, claro, pero yo creo que. Y hablando de que la palabra nerd sí vino a raíz de un cuento del Dr. Seuss, hay una frase del Dr. Seuss que me gusta mucho que es parafraseando porque de repente no la digo exactamente como es, pero es. No pretendas ser algo que no eres porque aquellos que son importantes para ti, no. Aquellos que importan, a aquellos que importan no les va a importar y a aquellos que los importa, no importan. O sea. Pretender para alguien más, para caerle bien a alguien más, y si esa persona solo va a querer estar conmigo porque pretendo, entonces no importa. Y las personas que de verdad importan, pues van a dejar que socialice e interactúe con ellas de la manera en la que realmente soy. Y eso necesita racional, ¿eh? Bueno, lo bueno es que en estos momentos Aurora ya no corre peligro de nada, porque el mundo es tan grande que. Hay gente como ella, pues, ¿no? Claro. Ah, sí, quizás sí, en otro momento la humanidad hubiera corrido peligro, pero ahora está bien. Sí, está bien. Soy un humano casi funcional. Casi completamente funcional. Bueno. A mí también me resulta incómodo ese tipo de conversaciones. Porque por lo general yo no hablo. Uh-huh. Y una vez que tengo que hablar, la gente me dice, ¡ay, hablabas! Pensé que eras mudita. Eso es mucho peor. ¿Por qué no hablas? Y me da ganas de decirle, o sea, ¿por qué me preguntas por qué no hablo? ¿Acaso yo voy y te pregunto por qué no te callas? Claro, el problema es que yo soy la persona que sí lo dice. Ya, el problema es que. Pero es que sí lo dice, claro, si alguien le pregunta a Aurora por qué no habla, Aurora se va a mandar un florazo. No, ¿no? Mark Twain decía que es mejor mantener. No, Groucho, ¿no? Groucho Marx. Es mejor quedarse callado y parecer tonto que abrir la boca y comprobarlo, ¿no? Pero, no sé, son cosas que la gente creo que no debería decir. No sé. Yo tal cual estoy en libertad de decir lo que sea. Y, o sea, cada uno está en libertad de acercarse a mí y decirme que soy una antisocial y que por qué no hablo. Y yo estoy en completa libertad de responderle de la manera como yo creo correcta, ¿no? Mientras no haya claro, pero es que si esa persona te dice eso, es como que, te lo estoy diciendo en buena onda porque está preocupado, claro, porque pero... piensa que tienes un problema. Pero si tú le contestas eso de por qué no te callas, ay, no, tan antipático, se jura la cagada. Claro, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? El rey de España, ¿no? Ahí... pero yo creo que ahí hay un problema que sí, que yo creo que sigue estando dentro del tema de la señalización y del altruismo efectivo. Es que muchas veces cuando tú quieres que otra persona socialice más, de repente no lo estás ayudando mucho. O sea, claro, ustedes, es peor. Sí, ustedes que tienen amigos. Ustedes que dicen eso. Sí. O que mucha gente le dice a sus amigos, no, pero ven a la fiesta, vas a estar mejor. Hay gente que simplemente no la pasa bien en la fiesta, ¿no? O sea, tú crees que como... Y es una cuestión de ponerse en el lugar del otro, ¿eh? Como tú la pasas bien en la fiesta, tú crees que todos la van a pasar bien en la fiesta. Y no, hay gente que la pasa bien, hay gente que no le gusta. Hay gente que su idea de diversión es ver una película el sábado a las 9 y dormir a las 11. Y eso es. Y simplemente acéptalo, ¿no? Y altruismo efectivo. Entonces, por querer hacer el bien, de repente sacas a la persona de... Esta conversación se hizo muy larga. Bueno. Sí. Vamos a cerrar con... Sí. Pero... Eso no significa que no me gusten las tonterías, ¿sabes? Que no me gustan las tonterías. Pero me gustan las tonterías inteligentes. Bueno, como las de Adoc. Vamos a cerrar con la cita racional. Somos lo que pretendemos ser, así que tenemos que ser cuidadosos con lo que pretendemos ser. Y es de Kurt Vonnegut. ¿Qué opinan? Bueno, yo opino de que somos lo que pretendemos ser. O sea... somos lo que pretendemos ser para los demás, ¿no? Claro. No para uno. Pero o sea, para... lo que dice es que te fijes en lo que estás señalizando. Sí, básicamente. Pero eso es lo que había dicho Maquiavelo hace muchos siglos atrás, ¿no? Decía, el príncipe más importante que tener una serie de virtudes es que él aparente tenerlas. Ahora, yo no sé si sería más importante, pero a nivel de de interactuar con otras personas, creo que sí es importante. Porque, claro, tú pretendes ser algo... Y al fin y al cabo, esa es tu persona, máscara, personaje en la sociedad. Y eso es como, esa es tu persona en el gran teatro. Me puse muy maboca. Pero sí, es esta persona. Yo tengo otra cita relacionada al tema, ustedes qué opinan, ¿no? Fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos. Y es de, para que la googleen porque no me acuerdo. De Google. Todas las citas son de Google. No, yo creo que al final siempre estamos de alguna manera fingiendo algo, porque tú no te comportas, no sé, con tu jefe igual que como te comportas conmigo. O sea, siempre estás como que... Claro, lo cual está bien. Encuentro la palabra. Sí, está bien, ¿no? Salvo que tu amigo sea tu jefe. Ah, bueno. No, pero igual. Que tú seas... O que tú no seas tú, de verdad, que sea otro. Eso es otra, porque ya hablamos una vez sobre el yo, y tú hiciste un yo real, ¿no? Mm. Todo es el rol que adoptas. A lo mejor soy otro. A lo mejor eres otro. A lo mejor todo el mundo es otra persona. A lo mejor todo el mundo es una sola persona. La teoría Gaia. Nadie es de nadie. Sí, y recuerden que el pez es todo, porque nada. Ya, y así concluye. Bueno, ahí se concluye la edición, como está Iván, es la edición 21ª de la guía escéptica. Edición 41ª de la guía escéptica. Y recuerden escribirnos... La 41, ¿no? Sí, es la edición 41. Recuerden escribirnos sus mensajes, correcciones, insultos, sus fotos de sus pantalones orinados a guiaescéptica@gmail.com, de frente al inbox de la página de Facebook, donde estamos en como guía escéptica. Síganos en Twitter, donde están... como @guiaescéptica, y suscríbanse en iVoox, en iTunes, y de hecho esas son las únicas dos plataformas grandes que tenemos. Pero, y mándenos señales. Mándenos señales. Y... De humo. Por ejemplo, pueden dar like. Ah, por supuesto. Cuando ustedes dan like a la guía escéptica, están señalizando al resto de sus amigos que son unas personas muy inteligentes. Yo pensaba que estaba salvando un gatito. ¿Un qué? Ah, sí. Sí, yo también pensé que ibas a decir como que salvando a un niño con un tumor o algo así. Pero no me gusta. Borra eso. Sí. Y cada vez que le quitan like, un gatito se pone triste. Muere. Bueno. Se muere de tristeza. Sí, aquí, así que compartan, llegan felices a muchos gatitos y muchas ratitas chispitas. Estamos con ahora. Y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana con la edición 42, que por cierto vamos a tener como invitado a Mauricio José. Ah, y vayan a ver la película de Martian, de Marciano. Misión Rescate, creo. Bueno, esa película de con Matt Damon. Que... Es una película. Ah, sí. ¿Rescate en Marte? No, hace tiempo que yo te quiero ver Magallanes y NN. Ah, yo también quería ver Magallanes. Pero no la he visto. Tiene muy buenas recomendaciones. Al principio no quería verla, pero ahora sí la quiero ver. Pero creo que ya la sacaron de todos lados. Bueno, vayan a ver El Marciano, que la vamos a comentar en la edición 44 aproximadamente. O 45, no estoy seguro. Bueno, y eso es todo. Y ya. Chao. Chao, nos vemos. Sí, bueno, otra vez también conversar. Oye, ¿qué tal? No sé qué. Y eso no pueden mirar, no es nada confidencial.